En todo esto del uso que hacemos, no sé si excesivo o no, de las pantallas, y lo resumimos ahí todo, tablets, ordenadores, teléfonos, ¿en algún momento, Maite, podemos llegar a hablar de que realmente existen adicciones a Es que la esto? palabra adicción pesa un Es montón. dura, es dura. Yo siempre explico, a ver, yo trabajo en el mundo de la drogodependencia. Mi principio es sustancias ilegales y tener muy claro lo que es una dependencia, ¿no? Realmente, cuando una paciente te acude a consulta, te está diciendo que lleva no sé cuántos años consumiendo cada más horas diarias, lo tienes tan fácil decir, esta persona es un dependiente. ¿Qué hay que hacer y cómo hay que actuar? Definido, claro Muy y definido. preciso, Además, lo claro. tenemos, como decimos, los puntos y todos los cumple. Cuando hablamos de las tecnoadicciones o de la adicción, lo que tú me preguntabas, cuidado, existe, puede llegar a existir, no digo que no, pero hay unos pasos. La gente a veces salta las alertas. Yo siempre digo que todo tiene un uso, un buen uso. Si yo cojo mi móvil para llamar, cuando tengo que llamar, si juego porque me apetece un rato desconectar, si me conecto a internet porque estoy buscando un trabajo, lo hago de una manera. ¿Qué problema tengo? Al contrario, eso es un uso. Para eso están. Yo creo que estamos en una época de las tecnologías, entonces están para eso. ¿Cuándo pueden empezar a saltar alarmas? Cuando pasamos de un uso que es el adecuado, yo ya digo siguiente, un abuso.